Sí, venimos desde hace un tiempito ya organizando este pequeño encuentro, este pequeño agasajo a los niños y a las niñas de nuestros barrios. Bien, bueno, ¿de qué se va a tratar este festejo? ¿Cuándo Cuéntenos, es? a ver ¿Qué cómo hora va a ser. Lo es? van a hacer en conjunto, por lo visto, ¿no? Claro, sí, la red barrial, digamos, la integramos varias instituciones de estos barrios, las escuelas, o sea, la escuela 297, la escuela Paulo VI, el SEM 154, la Universidad del Comahue, el Partido Socialista, el CAI, el Centro de Actividades Infantiles, que también funciona en la escuela 297, la Capilla Católica San Martín de Porres, y no sé si me Y olvido el de paso alguien, Witch. y el programa WECH. Ajá. Entonces, nosotros habitualmente venimos reuniéndonos todas las semanas como red y ya hace varios años que siempre organizamos esta celebración. En concreto, este año va a ser el sábado 27 en el Zoom de la Escuela 297 de las 15 a las 18 horas. Bien. Bueno, juegos preparados, merienda, ¿cómo va a ser? Sí, hay una variedad de juegos que están, que trabajaron los chicos del programa Wichi y del CAI en ellos. Después, bueno, actividades también de pintaditas a las chicas y, en fin, que eso siempre gusta también. Y después tenemos, por supuesto, la chocolatada con tortas fritas. Y un cierre de oro, se puede decir, un gran broche, con la Orquesta del Bicentenario, Qué bueno. que es integrante de una de las escuelas del CEN 154, que también integra la red. Así que, bueno, tenemos ese momentito para que tantos unos como otros nos disfrutemos. Qué bueno. La 297 es la del barrio San Martín, ¿no? Exactamente, Por las sí. dudas, para Sí, porque ustedes saben ahí, pero los vecinos de otro lado no saben. Es la escuela 297, no, es un la lindo escuela lugar, nueva del lindo barrio San Martín, lugar. que tiene un hermoso Zoom donde se hacen muchas actividades. O sea, el programa Hueche Claro. tiene actividades deportivas Además ahí, tiene un patio etcétera. grande, es un espacio lindo. Exactamente, sí. Así Buenísimo. que la idea es que va a haber stand, así tipo kermés con juegos que Claro. organizaron en el Zoom y en el patio. Esperemos que haya un lindo día de sol a la Viene bien la tarde. cosa, me Viene parece. bien. Hasta Viene lindo. acá, ¿eh? Estos días vienen Por muy lo menos lindos. hasta el domingo el pronóstico extendido habla de que vamos a tener buen tiempo, con temperaturas de 23 grados de máxima, 11 de mínima por ahí. Sí. Ah, bueno, así que Espero que vamos, nos vamos a poder aprovechar. interactuar entre el salón y el Y el patio. patio. Así que bueno. Eso está bueno. Bueno. Así que bueno, la invitación es a todos los niños y niñas de los barrios. La única condición, digamos, es que vayan con ganas de jugar, de divertirse, de pasarla bien y que lleven una taza. Así Claro. servimos la chocolatada, que es mejor siempre que el vasito, que por ahí se queman, entonces mejor que lleven su taza. Bueno, buenísimo. Buenísimo. Sí, en otro momento nos van a contar qué está haciendo la red, otras cosas más No que hay seguramente. problema, cuando ustedes quieran estamos a disposición y bueno, Nos interesa venimos especialmente el nosotros trabajo con otras compañeras. de las redes, Sí, estos porque trabajos comunitarios. es el voluntariado, la solidaridad comunitaria, no expresada a través de los vecinos que ponen el cuerpo y que se la juegan. Así que nos gustaría que siguiéramos Totalmente, más adelante conversando sobre este tema. somos unos convencidos de que el trabajo en red es importante.